en el Oeste Despierta. Y estamos en comunicación con Aimé Calfú, integrante de la Juventud del Movimiento de los Trabajadores Excluidos. Buenos días, Aimé. Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito más sobre, bueno, lo que pasó la semana pasada en los incendios de las casas agricultoras, de las familias agricultoras en Los Hornos, cómo estaba la situación, si han recibido alguna ayuda. Bien, sí. Yo estuve yendo, la verdad que la situación es bastante desoladora, porque sobre todo la repetición, esto es algo que los incendios no es algo nuevo para nosotros y nosotras, es algo que pasa siempre y podemos esperar, y lamentablemente es por las condiciones de vida en las que se ven obligados a vivir nuestros compañeros y compañeras al no ser dueños de la tierra. Claro, yo veía en el descargo que hicieron en Facebook que aclaraban justamente eso, que solamente el 1% de los trabajadores, de los agricultores pertenecientes al MTE y al círculo verde, al cinturón verde productivo de la zona, solamente el 1% tienen acceso a tierras, y que esto lo lleva, bueno, a alquilar pedazos de tierra y no poder tampoco montar una estructura más sólida, digamos, lo lleva a ¿cómo se dice?, a construir casillas y viviendas precarias, y esto lo lleva a, bueno, a estas situaciones que decías vos, que no es la primera vez que ocurre esto del incendio. Sí, por suerte esta vez no se ha llevado la vida a ningún compañero ni compañera, pero bueno, son tragedias que suelen suceder. ¿Han recibido ayuda por parte del dueño o alguna respuesta por parte del dueño del terreno? No, el dueño no, y nunca se espera nada, sino de una mano de desarrollo social del municipio, con algunas chapas y colchones, pero bueno, perdieron todo. Claro. Y el tema es que no fue solo en Los Hornos, nosotros hicimos el flyer, empezamos a comunicar, pero después nos enteramos que hubo otro incendio más en Ruta 36 y 520, así que son 5 familias las que estamos ayudando en este momento del movimiento. Claro. Aimé, buen día. Pacho González te saluda. Es para preguntarte justamente, ¿cuál es el trabajo que vienen realizando ustedes con estas familias? Que bueno, en este momento la noticia es que siempre sucede, ¿no? Cuando se incendia una de estas casas precarias, por lo general las familias quedan solamente con lo opuesto, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo que ustedes vienen trabajando con estas integrantes? En general, dice, desde el movimiento. Así es, sí. Bien, nosotros aportamos desde lo organizativo. Uh-huh. Muchas de estas familias son migrantes de la comunidad boliviana, llegaron a Argentina con ganas de trabajar y de juntar algunos pesos para ayudar a su familia, pero sufren todo tipo de... ay, no me sale la palabra. Sufren muchas cosas, desde la discriminación hasta esto del negocio inmobiliario, abusos. Y la organización es el espacio donde ellos pueden encontrar una voz, organizarse, luchar por acceso a la tierra, luchar por una ley de cinturones que proteja su labor, porque es algo muy importante, ¿no? Producen los alimentos que consumimos en las ciudades. Claro, eso es también parte del reclamo, cuando dicen que son producen el 60% de los alimentos que se consumen en el país en general. Sí. Y que bueno, que son desplazados quizás por los dueños de las tierras, que tienen contratos que no llegan a ser algo sólido, que el dueño los disuelve cuando él quiere y justamente por esto de los negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, las ciudades en general en todo el país están avanzando sobre estos cinturones verdes porque no hay regulación desde el Estado que proteja a quienes producen alimentos y que además aportan a la diversidad en las ciudades, que es esencial para el desarrollo de la vida. Entonces está librado el negocio inmobiliario al no haber ninguna protección por parte del Estado ni reconocimiento. Ustedes también participan en esto que a veces vemos en la Ciudad de La Plata, que se producen, por ejemplo, bolsones de verdura que no tienen ningún tipo de agrotóxico y demás, algún tipo de feria con estas familias. Sí, claro, esa es otra de las patas de nuestra organización, el tema de la comercialización. Tenemos una herramienta que se llama Pueblo a Pueblo, uh-huh. que es para eso, llegar del productor al consumidor sin intermediarios, que son los que se llevan gran parte de la riqueza que se genera. Y además de que se producen grandes cantidades de monóxido de carbono, la contaminación que implica, por eso también fomentamos el consumo de proximidad. Claro. Y a la vez también dentro del movimiento fomentamos la producción agroecológica, una producción que tenga en cuenta a la naturaleza, a los productores y a los consumidores. Claro, sin tantos intermediarios, que es ahí donde sucede también la desvalorización, digamos, del trabajo de ustedes, ¿no? Sí. Bien, y volviendo al tema que nos ha convocado, lamentablemente, esto del incendio, ¿qué es lo que están necesitando? ¿A dónde lo pueden hacer? ¿Para qué edades? Porque uno imagina, decíamos, si se han quedado solamente con lo opuesto, bueno, desde ropa hasta tirantes, chapas, madera, artículos del hogar, me imagino que todo es bienvenido. Sí, por suerte ropa ya conseguimos bastante, la gente es muy solidaria y bueno, ropa es lo primero que se consigue. Se necesitan muebles como camas, mesas, sillas, cocina, cosas para la casa, sábanas, toallas, esas cosas estamos juntando ahora y también estamos difundiendo un CBU para hacer depósitos. Ah, bien. Para poder comprar maderas, chapas. ¿Querés decirnos cuál es el número del CBU? Y es medio largo. Bien, después lo publicamos entonces, cuando te lo vamos a pedir. Ahora va a salir un flyer con el CBU para que hagan depósitos. Ah, bien. ¿Y las donaciones entonces a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar conmigo. Mi número es 249 42 48 234. Se pueden comunicar por WhatsApp. Perfecto. 249 42 48 234, para que aquel que quiera acercar algún tipo de donación se comunique directamente con ustedes y ustedes van a ir distribuyéndolo. Sí. Bien, Aimé, te agradecemos este espacio, te pedimos que sigamos en contacto para ver cómo avanza esto y seguramente, bueno, volveremos a molestarte más adelante. Bueno, muchas gracias. No, a vos, por favor. Ahí pasabas entonces. Aimé, que he perdido. ¿Cafu era el apellido? Sí, Aimé Calfú. Calfú, exactamente. Bien. Que, bueno, con esta dramática noticia, no siempre. A mí